depende. Cafecito de por medio. Yo estoy tomando café al menos, pero veo que hay gente que tiene otras bebidas de elección. Hay mates, hay otros café. Estoy viendo una historia acá en redes sociales. Una historia no, una foto que acaban de compartir, unos pancitos con palta. Uy, qué rico. Qué rico. Oh, por favor, que aparezcan ya esas paltas. Pero Juan decía que no es época, no es temporada. Creo que no, pero la verdad tampoco sé. ¿Qué es más de verano la palta? Para mí es más de esta época. No me acuerdo. Hay que comprar esas. En 13 y 72 había una oferta un día. Ofertón. 10 paltas a 500 pesos. Nah, pero eso ahora está muy desfasado con los valores. No, pero hará un mes, dos meses. Sé que ahí. Pues yo no entiendo por qué en esos momentos no mandás una foto al grupo de WhatsApp y decís, che, sí, aprovechen. Lo que tiene a veces eso es que por ahí te venden las paltas muy verdes. Entonces hay que esperar bastante. Pero bueno, hay una técnica que es envolverlas en papel de diario. Sí, sí, pero me río porque viste que es muy caprichosa la palta. Y a veces uno le hace todo ese procedimiento, te armás de paciencia, la abrís un día y no está. Y a los 20 minutos ya maduró y se pasó. Y sí, a mí me ha pasado de paltas que no han madurado nunca, no sé. No sé, como que siento que a veces por ahí la sacan verdes también. Y no viste ese dicho, este no madura más, es como una palta, bueno. Pero bueno, la de la verdulería está incomparable. Es cierto, hay que decirlo. Bien haríamos en tener un árbol de palta. Hay uno acá en el barrio. Sí, yo tengo uno en maceta, por ahí en más o menos 10, 15 años. Voy a estar comiendo mis paltas. Bueno, me lo agendo, Tori. Así entre 10, 15 años espero que digas, che. Tratemos de conservar la amistad de este tiempo. ¡Palteiro! Nah, no tarda tanto igual un árbol de palta. El famoso Japish Palteiro. 15 años dicen que tarda. 15 no, 5 años, es menos tiempo. 15 años, no tengo paciencia para tanto. No. No es sobre paltas que nos hemos convocado alrededor de esta mesa, sino para hablar de artistas, de su obra, de sus enfoques, de sus técnicas, de sus propuestas y de quién, en qué universo nos vamos a sumergir en el día de hoy. Hoy nos vamos a sumergir en el universo de Francisco Ratti, que es un artista local de acá, de nuestra ciudad de La Plata. Y lo pueden empezar a mirar quienes estén por ahí. Tenemos solo su Instagram para pasar. En este caso no hay una página. Pero bueno, quienes no tienen Instagram igual por ahí lo pueden ver. Y por ahí también si lo googlean pueden encontrar pinturas de Francisco. El Instagram es Fran Ratti con doble T. Sin ningún punto, ni guión, ni nada. Lo encuentran muy fácil. Si ponen Francisco Ratti también lo van a encontrar. Y bueno, comenzamos a mirar un poco el trabajo de Francisco. Déjame acotar algo primero. Si están ahí con Instagram, fíjense que en la bio de Fran tiene un link tree. Y ahí, se despliegan un montón de posibilidades para ver sus obras u algunas otras intervenciones y muestras en las que ha participado. Digo, como para sumar a lo que ya puedan encontrar en el feed o en sus historias. Bien. Voy a contar mi experiencia de cómo, o sea, cuando conocí la obra de Fran Ratti, me llamó mucho la atención. Y hasta que no estuve cerca de una pintura, dudaba si pintaba de forma digital. Ajá. O analógica. Analógica, la vieja usanza, clásica. Creo que eso ya es un dato que da cuenta un poco de qué es lo que hace Francisco. Y bueno, cuando pudimos charlar con él y dio cuenta de cómo realiza esta técnica y por qué, y si hay, a mí la duda era, ¿hay una intención de que esto sea de este modo, de que las obras parezcan de que son... De que nos engañe, de que nos dé esa sensación de que son digitales. Bueno, parece que sí, que hay una intención, que eso está trabajado. Bueno, les cuento que eso, Francisco es de la ciudad de La Plata, que, bueno, contó que nació en Río Negro y pasó sus primeros años allá, pero que la mayoría del tiempo, después se vino a vivir a La Plata y la mayoría del tiempo vivió acá en La Plata, y que su taller está ubicado en Citibel. Uh-huh. Él también es parte de una galería que se llama Vincent Galería, que, bueno, también ahí en su perfil de Instagram pueden encontrar el link para buscarla. Es una galería que está en Citibel. No conozco, la verdad, tendría que ir a visitarla porque se ve que hacen cosas muy buenas y que es muy linda también. Tiene mucha luz, una vidriera. Y bueno, pudimos charlar un poco con Francisco. Ajá. Porque le quería preguntar precisamente sobre su técnica. Vamos a escucharlo y seguimos. Uso también muchas veces el celular con una aplicación de dibujo para bocetar ahí con el dedo, digamos, así un dibujo muy rápido, que después intento trasladarlo al lienzo en un tamaño más grande, digamos. Y la técnica es, la técnica que uso es enmascarar el lienzo con cinta de papel y dibujar sobre la cinta de papel, también con la tiene como dos intenciones. Una, no tocar el lienzo, digamos, para no dejar la huella de mis dedos, y la otra es que me permite calar y enmascarar superficies e ir trabajando como por capas, digamos. Tanto borrar la huella como trabajar por capas también son cosas que vienen como del universo del dibujo, de las composiciones digitales, digamos. Y lo que uso también es, además del pincel, el aerógrafo. Entonces, las pinturas están trabajadas en parte a pincel y en parte a aerógrafo. Que bueno, también tiene que ver con como con recursos que emulan algunas cosas de la imagen digital. Concretamente, la técnica es poner cinta de papel, dibujar sobre la cinta de papel, calar con trincheta o con bisturí y después pintar. Es como una suerte de stencil de un solo uso, digamos. Y así, cada color, digamos, de la pintura es una superficie que fue enmascarada, dibujada, calada y finalmente pintada. Bueno, un stencil de un solo uso es la forma en que definía Francisco su trabajo. Poner cinta de papel, dibujar sobre la cinta, calar y después pintar. Me gustaría ver un time-lapse, un lapso de tiempo de que lo filmen haciendo una de sus obras, sí. Porque imagino que debe ser muy trabajoso. Busqué a ver si había algún videíto, porque la verdad que yo también quería ver eso. Me siento satisfecha con su respuesta, de la intriga que me generaba de cómo hacía esto, porque sí. Contamos que lo que tiene la pintura de Francisco, bueno, primero es que eso, hay una intención de él de emular como cierto trazo de la ilustración digital. Entonces, los dibujos, eso, tienen un trazo que podría tranquilamente ser un pincel de Illustrator, por ejemplo, porque el borde es perfecto, parece como eso, como parece digital. Y acá lo que nos contaba es que lo que él hace es enmascarar con cinta de papel, recortar, o sea, calar con una trincheta. Ahí es el momento en que él, o sea, dibuja esos trazos y los cala y después pinta. Por eso decía, bueno, esto es como un stencil de un solo uso. Y hablaba de esta cuestión de la intención de borrar, de que no aparezca la huella, ¿no? Que, bueno, que tiene que eso ver... Eso me llamó también la atención. Sí, a mí también me llamó la atención. Que bueno, la cuestión de la ilustración digital justamente lo que hace es unificar, ¿no? Que se pierde como cierto registro de... Eso, registro de, del movimiento de una mano, la, o eso, la huella de los dedos. Quiero utilizar la expresión, pero que no sé si es la adecuada para esto, pero un poco que la obra digital despersonaliza o quita la huella o quita en cierta medida la identidad, o al menos eso es lo que yo creo que soy un... que estoy así, tocando de oído, ¿no? Con esto no quiero decir que cualquiera que se ponga a hacer una obra en formato digital no va a tener una característica o una identidad propia. Pero cuando uno piensa al artista en ese diálogo con el óleo, con los pinceles, con el lienzo, eso, como que uno, la idea de la huella me parece que está más patente, más, más palpable ahí que en una obra digital. Sí, la, se me viene también la idea de, del control, ¿no? Como que en algo digital uno puede tener más control sobre las cosas. Podés apretar el botón de deshacer y claro, y listo. Control Z full. y bueno, y también como la capacidad de corregir. Obviamente que también en la pintura tradicional, analógica, como la querramos llamar, siempre todo se puede corregir, uh-huh. Siempre debajo de todas las pinturas hay un montón de cosas que pasaron antes y que los pintores y pintoras borran y vuelven a pintar. Pero bueno, hay un nivel de precisión de lo digital que obviamente es irreproducible y está buenísimo esta cuestión de intentar... reproducirlo, ¿no? Bueno, me gusta mucho, si están mirando, la cuarta publicación que tiene en Instagram. Que ¿Lloroncín? Sí. Lloroncín es una pintura de 80 por 60 centímetros. Es una chica pintando y llorando, básicamente. Claro. Está como en un jardín. Está como en un jardín de que hay muchas flores. A la sombra de un árbol. A la sombra de un árbol. Y otra cosa que estuve mirando es una muestra que realizó Francisco en Arte Va. Y me gusta mucho, eligió como un montaje particular para las obras que es en vez de estar colgadas como tradicionalmente en la pared, están como con un... adoquín o trozo de cemento o de roca. Y en el que está emplazado un fierro, supongo, porque tiene que ser algo bastante firme. Sí. Que eso va agarrado a la obra. Creo que está buenísimo, porque es como que podés... Me imagino que podés meterte y como ir recorriendo medio laberinto. Sí, a mí me pasa, hay un video de esto, volvemos a recomendar la cuenta de Instagram, Fran Ratti con doble T. Hay un video de esa muestra en el cual la cámara va zigzagueando entre la disposición de estos cuadros, de estos bastidores, y es medio una especie de, mirá lo que voy a decir, una especie de escroleo en tiempo real, en una experiencia así, cara a cara con las obras, que por la disposición que le pusieron a los cuadros y por la paleta de colores que tienen las obras, es como, no sé, un salto hacia otra dimensión. La verdad que ahí pensaba en lo que dijiste vos de que lo importante que fue para vos ver en vivo y en directo una de las obras. Para mí realmente... el objetivo o la revelación o lo que quieran llamarle debe estar seguramente en poder experimentar estas obras en vivo y en directo. No hemos comentado, perdón, ¿decías? No, dale. No hemos comentado casi nada del contenido de las obras, ¿no? Sí, por ahí de la técnica y... Sí, estaba pensando, bueno, tiene una, eso que vos mencionabas, la paleta, tiene como una paleta bastante pastel. Sí. Pero bueno, creo que hay también algo, alguna intención en los colores de también replicar la cuestión de lo digital. Bueno, cuando se pintan en plenos es cuando uno quiere no dejar, o sea, que la parte que va a pintar de un color esté toda de ese color perfecto, sin ninguna marca ni ningún tipo de degradé con otro color. Eso también hace favorece esta cuestión que decíamos de que los colores también tienen una intención de parecerse a los colores digitales, que eso, bueno, en general es son muy distintos. Y en cuanto al contenido, bueno, creo que hay en la mayoría hay presencia de personas en general, creo que eso es algo que lo caracteriza. También paisajes, creo que, sí, que podríamos decir. Hay naturaleza. Hay naturaleza. Naturaleza muerta también podemos decir, porque hay bastantes floreros. Hay una de sus obras que, ay, no sé si tiene nombre, pero mira, se las voy a compartir porque también está llorando la persona. Bueno, hay muchas lágrimas. Muchas lágrimas. No le pregunté sobre por qué tantas lágrimas. No, por favor, mandale ya un mensaje en tiempo real. Ahí justo compartiste una de las obras. Él le puso, bueno, no creo que sea el nombre, sino que la anuncia como nueva pintura. Pero hay un detalle que me llamó mucho la atención. Muchas de las figuras que representan, o al menos yo encontré 3-4, de las figuras que representan sus obras, tienen puestas remeras de bandas de metal pesado, de metal así muy... Sí. Un sonido que no podríamos pasar acá en Radio Futura. ¿De bandas o tiene de bandas, bronce no, en la ropa? No, tiene nombres de bandas de heavy metal con colores que no tienen nada que ver con la estética. Es como un, no sé, un guiño, un... Sí. Me llamó mucho la atención eso lo encuentro muy, muy divertido también. Sí, hay algo también del dibujo dentro del dibujo, claro, me parece. Exacto. Que eso es lo que habilita la cuestión de hacer una remera al personaje que estás pintando. Y no sé si observan, pero en esta pintura hay también unos dibujitos en el jarrón, como si fueran... veo eso y se me viene la mesa de la escuela. Sí. Bueno, hay un pito. No sé, o sea, solo puedo identificar trazos, el pito. Sí, solo puedo identificar eso. Nada, creo que es típico dibujito adolescente, sí, de la mesa de la escuela. Me hizo reír encontrarme con eso. Pero también aparecen en otras pinturas esta cuestión de como pequeños dibujos que, bueno, por ahí te sorprenden, que no, claro, los ves a simple vista, ¿no? Sí, sí, como... Habla de la atención que debería poner uno también para encontrar esos pequeños detalles. Y otra búsqueda que veo que tienen, que es como una especie de reproducción de otras obras célebres con su técnica, con esta técnica de enmascarado, calar, trincheta. Sí. No recuerdo los nombres. Mezcla ahí, claro, ¿no? No recuerdo bien los nombres. Hay una de esas de... Es como cuando le cortan... No recuerdo bien el nombre, insisto. El nombre del cuadro es un cuadro muy famoso que hay como varias personas teniendo sujetando a otro, a un masculino, y le están cortando la cabeza con una espada. Y bueno, sí, él como que tomó esa obra y la reprodujo, o le hizo como un paso siguiente, sería, porque no es puntualmente ese mismo cuadro, es como una continuación donde están poniendo la cabeza que le cortaron en una bolsa de plástico. Sí, la obra se llama Judith y Holofernes, de Matteo Rosselli. Esa es la obra a la que hace referencia. También ahí veo como una mezcla de técnicas, ¿no? Uh-huh. También está esta cuestión que creo que puede sacarla también de lo digital, que como si hubiera fuera de foco. Claro, sí. Que... No sé cómo lo hace. Ah, eso sabes que debe ser lo que mencionaba el aerógrafo. El aerógrafo probablemente le debe habilitar a hacer ese efecto fuera de foco. Y otra, hay otra que tiene un nivel de detalle que es alucinante. No sé cómo se llama la obra, pero es como, me hace acordar un poco cuando se te crashea la computadora y empiezan a emerger un montón de ventanas y a vos te agarra como un ataque de vértigo porque decís, se descontroló todo. Y también realizó algunas obras con esa... Sí. Como que logra traducir esa sensación, digamos, ¿no? De ventanas emergentes que son incontables. Y lo hace con un nivel de detalle. Hay uno que no sé, son como frutas, pareciera. Veo que hay como plátanos en el fondo y lo que parece ser tomates o ciruelas. No sé si a cuál te estás refiriendo. Yo estoy viendo una que casi coincide con las... Esta decís vos, que son, es el emoji de... Hay una que es un emoji muy, muy famoso. Sí. Y hay otro que son como unas frutas, pero tal vez estabas refiriéndote a otro. No, no, sí, estaba mirando esa misma que decís. Bueno, otra vez, otra cosa más de lo digital, ¿no? Que aparece en las pinturas de Francisco. Le preguntamos a él si estaba exponiendo en algún lugar donde se puedan ir a ver sus obras. Y bueno, escuchamos lo que nos contaba. Miércoles pasado inauguramos una muestra colectiva en Praxis que se llama Atravesar el Espejo, con Emilia Hendrich, Majo Caporaletti, Dayana Martinello, Belén López de Carlo y Julieta Oro, que va a estar expuesta hasta el 25 de junio, así que pueden pasar a visitarla. Y el 10 de junio inauguro una muestra individual en el Museo de Arte Contemporáneo de Salta, que va a estar hasta fines de julio. Así que también, si andan por ahí, pueden pasar. Bueno, a Salta no sé si vamos a llegar, pero... Mira, no sé. Emilia Hendrich es una artista que hemos recomendado aquí también. La vuelvo a mencionar por si alguno no la conoce y la quieren buscar. También es muy, muy interesante lo que ella hace. Y bueno, por último le preguntamos a Francisco qué referentes o referencias en general tenía para su trabajo. Mencionó a David Hockney, que bueno, yo no lo conocía, pero me dijo algo que me pareció muy interesante, que tenía que ver con la cantidad de referencias que a veces uno no sabe de quién son, o que de cosas que te quedan en el imaginario y que por ahí te marcan una referencia para tu trabajo. Y a veces uno no buscó quién era el autor, tal vez es una imagen de algo que vio buscando cosas en internet. Y que esas cosas también son referencias y son estímulos, ¿no? Como de la parte de, como más inconsciente de las referencias, que creo que es algo importante porque también me parece que es lo que va como construyendo cierta época, ¿no? A veces de las pinturas, o sea, cuando uno ve que hay ciertas cosas que empiezan a aparecer y se repiten en distintos pintores o pintoras, me parece que tiene que ver con esta cuestión de el consumo de imágenes similar que hacemos y de cosas que nos van quedando un poco de imágenes en el inconsciente, y después por eso también van apareciendo en las pinturas. Una frase de David Hockney, que dicho sea de paso, no va a costar mucho encontrar algún vínculo con la obra de Francisco Ratti. Dice: pintar se parece bastante a jugar al ajedrez. Tu mente corre un paso más adelante de los movimientos que eventualmente vas a realizar. Ojo con esa. Bueno, me la quedo pensando. Bueno, queda hecha esta recomendación. Francisco Ratti es el artista que recomendamos hoy. Si lo quieren buscar en sus redes sociales, es Fran Ratti con doble T, todo junto. Vayan a darle algún like si les gustó. Comparten su trabajo con un amigo, con una amiga. Y bueno, esto es todo por hoy.